tendió su manto y las aguas en quebranto disminuyeron en aquel día. Dijo Eliseo a Elías: soy pobre y ando volando. Leyenda viva. que han indeciso. Llamo hacia el paraíso, arriba de los ardores. Esa entonación dice por una revelación de un sueño. Sí.